Ejercicio 8A. Mira, David, estas son mis amigas, Lola y Felisa. Y este es Rafa, el novio de Lola. Hola a todos, ¿qué tal? Hola, David, ¿de dónde eres? Yo soy de California. ¿De California? Así que eres de Estados Unidos. Sí, soy del oeste de los Estados Unidos. Toda mi familia está ahí. Vaya, ahora estás un poco lejos de tu casa. Sí, pero quiero mejorar mi español y viajar por España y Europa. ¿Normalmente vives con tu familia? No, no. Mi familia vive en San Diego, pero mi universidad está en Los Ángeles. ¿Y la ciudad de Los Ángeles está lejos? Bueno, no mucho. Está a unas 3 horas en coche. Pues sí que está lejos, chico. Bueno, ¿nos vamos ya? La fiesta de Bea es a las 10 y ya son las 9:30. ¿La fiesta? ¿Qué fiesta? Es el cumpleaños de Beatriz, una amiga. ¿Te apuntas? Pues claro que sí.